Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 8 de agosto. En medio de la iglesia, abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia, por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer. Desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que, en la confirmación de la fe de Pedro, nos confirma a todos nosotros también de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando que, como todos los jueves, tenemos a Dios muy cerca, muy presente, realmente presente. Una persona me decía: sigo sin entender cómo el pequeño pan es el mismo Cristo. Bueno, no es de entender. Si la fe fuera todo inteligible, no sería fe, sería química, sería matemática. Pide el aumento de fe. Hoy celebramos a un gran santo, Santo Domingo de Guzmán, que era alguien que, yendo de viaje de España a Francia, vio que había mucha gente confundida en su fe, gente que pensaba ideas raras, como hoy hay visiones, hay sectas, hay grupos contrarios a la fe, y él se puso, dijo: voy a tratar de ayudar a crecer en la fe, a enseñar la verdadera fe. Fue el gran predicador. Digamos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy la palabra de Dios nos habla precisamente de una alianza. En el Antiguo Testamento la alianza se decía berit. Berit en hebreo quiere decir alianza. Vamos a pactar, vamos a hacer un convenio, o sea, un testamento se decía antes, ¿no? Un contrato. Pero cuando Dios hizo el contrato con su pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Se buscó otros dioses. Es tan fácil tener dioses falsos, me decía una persona. A mí me enseñaron a respetar el dinero nada más y el poder. Y siempre busqué de tener mucho dinero y mucho poder, hasta que un día todo se derrumbó. Y dije, ¿dónde está el Dios verdadero? Se trata de eso. Israel tiene una alianza nueva que va a ser puesta en el corazón de Israel. No se trata de saber la Biblia de memoria, sino de hacer un encuentro con Dios y decirle: Señor, yo quiero ser tu pueblo y tú sé mi Dios. Por eso encontramos en el Evangelio una escena sumamente hermosa, ¿no? Jesús, sin duda, con muchos datos de calumnia de las autoridades, decían: cuidado con ese brujo, con ese mago, con ese loco, con ese subversivo. Y decía Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos no sabían darle mucha opinión, hasta que Pedro dijo: verdaderamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es el primer papa. Por eso en la iglesia el papa no es Dios, pero es aquel que, con ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda a caminar en la verdad, a distinguir la verdad del error y a mantener esa unidad de la Iglesia, porque el peor error es creer lo que cualquiera se pone a predicar en la esquina. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros sentimos una alianza, un pacto con Dios. Pueden haber pactos humanos por miedo, por interés, por ignorancia, pero sentimos ese pacto de amor. Él quiere ser nuestro Dios y nosotros que seamos su pueblo. Y la segunda pregunta, nosotros sabemos dar razón de nuestra fe, porque he escuchado muchas personas que dicen, bueno, sí, Jesús como que es Dios, pero no, dicen que también era hombre. Pedro, de su corazón, porque Pedro no leyó un libro en ese ratito, no, él dijo, tú eres precisamente el Mesías, o sea, aquel que iba a salvar a Israel, pero también dice el Hijo de Dios vivo. O sea, confesamos desde la fe para que los otros crean. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que a mitad del camino hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le decimos, oh Cristo, verdaderamente tantos dicen tantas cosas, siempre, a través de 21 siglos que tiene tu Iglesia, ha habido no solo errores, sino maestros de errores. Danos al Espíritu Santo, como lo tuvo Pedro en ese momento, como tú le dijiste, esto viene del Padre del Cielo, para que podamos conocer y vivir la verdad de tu identidad. Verdadero Dios, verdadero hombre, el que hace una alianza con nosotros, y para que esa alianza sea efectiva, aumenta nuestra fe. Aleluya. Hoy en la contemplación dice precisamente el Salmo 50, crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Cuando Dios hace una nueva alianza, nosotros somos el Nuevo Testamento. Cuidado que hay unos que se dicen cristianos y solo leen el Antiguo Testamento. Cuidado porque estos te pueden matar en nombre de Dios. No, el Nuevo Testamento requiere un corazón nuevo. El corazón es el lugar de las decisiones, el corazón es donde está la sabiduría. Pedir un corazón nuevo para no caer en el error de pensar que Dios es lo que a mí se me antoja, sino que Dios es Dios. Yo soy su criatura. Imaginando a Jesús que está con Pedro, nosotros decimos también, crea en mí, Señor, un corazón nuevo, un corazón puro. Hoy finalmente en la acción, queremos pedir al Señor que nos conceda conocer nuestra fe. La fe no es como recibir una clase de idioma, recibir una clase de geografía, ya sé, ya conozco, ya sé responder. La fe es una nueva alianza, que nos sintamos unidos a Dios y Él a nosotros. Y esto puede hacerlo su Espíritu Santo. En segundo lugar, hermanos, hoy celebramos a un grande predicador. Domingo de Guzmán dijo, no, esto no puede quedar así. Y trató de predicar la verdad en tiempos de muchos errores. Hoy los errores se llaman opiniones, libre pensamiento, derecho a hacer lo que yo digo y lo que yo se me imagina. No somos los que vamos a juzgar y a condenar, pero sí estamos llamados a aclarar tantos errores acerca de Dios y también del hombre. Hoy se dice que el ser humano es lo que el hombre quiere que sea. No, es lo que Dios creó, el hombre, la mujer, la familia. Que como Domingo de Guzmán tengamos compasión de los que están en errores, también nosotros mismos lo estamos, pero vayamos y seamos mensajeros de la verdad. Lo pedimos al Señor que está presente en el Santísimo Sacramento, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, y lo pedimos a Santo Domingo de Guzmán, presbítero, ruega por nosotros, y tú, que supiste y nos enseñaste el rosario, haz que nunca dejemos de orarlo. Oh Virgen María, Reina del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias.